Aprendí que la vida se gana y se pierde, pero es irónico cómo me perdí en tus besos y gané. Me gané un baile apretadito, yeah. Sabes lo que necesito. Tiene ese sabrosito, bien rico, bien rico. Estar con vos, los dos, apretaditos, yeah. Sabes lo que necesito. Tiene ese sabrosito, bien rico, bien rico. Lo que hacemos y lo que hacemos me encanta. Nuestros sueños me levantan. Abrir los ojos y verte recostadito en la almohada, mirándome fijamente, diciéndome con los ojitos bonitos, pidiéndome que quieres verme cada mañana. No me tientes, que te sigo pa' que me llenes de besito. Y no te vayas, no. Ven, imaginemos tú y yo de viejos en un baile apretadito, hey. Sabes lo que necesito. Tiene ese sabrosito, bien rico, bien rico. Estar con vos, los dos, apretaditos, yeah. Sabe lo que necesito. Tiene ese sabrosito, bien rico, bien rico. Todo, todo, todo, tú mi todo. Y lo que hacemos, aprendí que la vida se gana y se pierde, pero es irónico cómo me perdí en tus besos y gané. Me gané un baile apretadito.